Te damos la bienvenida y te invitamos a develar junto a nosotros el expediente que abrimos hoy. Si es la primera vez que nos escuchas, Proyecto Tesla es un podcast en el que conversamos sobre parapsicología, criminología, ovnis y avistamientos, temas que han causado controversia en el mundo y las teorías conspirativas que han hecho eco en la historia. Como siempre, detrás de los micrófonos, Jane y Michelle, pero antes, síguenos en Instagram y en TikTok como @proyecto.tesla. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Proyecto Tesla, y si nos escuchas desde Spotify, no olvides dejarnos una calificación positiva para que nos ayudes a llegar a más teleescuchas. También nos podrás encontrar, por supuesto, en Google Podcast y Apple Podcast. ¿Hasta dónde llegará Hollywood para no perder a sus artistas más preciados? Aquellos que se convirtieron en una máquina de dinero y se posicionaron como una industria prestigiosa y poderosa en el mundo. En el episodio de hoy, hablaremos de una teoría que ha resonado durante años, donde la suplantación de identidad es simplemente otro escalón en la búsqueda de la fama. Hoy les presentamos el expediente Copycat, los impostores más famosos. A lo largo del tiempo, las teorías conspirativas han estado constantemente presentes en el ámbito digital, y en la actualidad, debido al boom de las redes sociales, la difusión de noticias falsas se ha vuelto notablemente más sencilla. Este fenómeno se manifiesta especialmente en narrativas que sugieren que ciertos artistas han fallecido y han sido reemplazados por otras personas, todo con la intención de mantener viva su imagen o generar beneficios económicos. ¿Se te viene a la mente algún artista que crees que haya sido reemplazado? Nuevamente nos encontramos en este espacio para presentarles un nuevo episodio que, aunque seguro todos han escuchado del tema en alguna ocasión, hoy lo exploraremos más a fondo. Michelle, ¿cómo has estado? ¿Qué opinas sobre el expediente de hoy? Me imagino que alguna vez has escuchado alguna de estas teorías. Hola, Jane. Una vez más reunidos para tocar un nuevo tema. Muchas gracias a todos los que están ahí presentes escuchándonos desde casita, desde la calle, desde el trabajo, desde la micro, desde el bus, de donde sea que estén. Desde el baño. Desde el baño también, permitido. Bueno, para aquellos que no conozcan el caso, los invitamos a ponerse cómodos. Yo sé que de alguna u otra forma tienen que haber escuchado de este tema, quizás no como el copycat, pero sí de estos rumores de artistas que sustituyeron, toda esta locura mediática detrás de los más grandes famosos en Hollywood y en otras partes del mundo también, por supuesto. Pero antes de arrancar con el episodio, por favor, no olviden dejarnos sus opiniones sobre el episodio en la cajita de comentarios. Vimos sus opiniones en el video anterior, así que estamos muy contentos de que estén presentes allí. Ahora adentrémonos en una trama intrigante que ha capturado la imaginación de muchos. Estos impostores forman parte del equipo de cada uno de estos famosos. Su función es exponerse al mundo y enfrentar situaciones en las que la celebridad podría estar expuesta a peligros, desprestigio o incomodidades. Pero, ¿qué sucede con su impostor? ¿Doble o reemplazo cuando este o esta famoso fallece? Es aquí donde entra el juego de la suplantación de identidad, permitiendo así continuar manteniendo la fama de esta celebridad a flote, lo que genera ingresos para sus representantes, managers, disqueras, etc. Como hemos mencionado anteriormente, estas especulaciones infundadas sobre la supuesta muerte y sustitución de celebridades han circulado en medios internacionales durante décadas. Exacto, décadas. Sin embargo, su influencia persistente en la cultura popular y en las discusiones en redes sociales destaca la fascinación y el morbo de la gente por conocer más sobre las teorías conspirativas que les hacen sentido. En este punto nos preguntamos, ¿qué tienen estas teorías conspirativas que son tan creídas por las personas y por qué se vuelven viral tan rápido? Mira, la verdad, soy de los que piensan que las personas siempre necesitan como una razón para creer, una razón para, no sé, para volverse loco. Es un poco, digamos que fantasioso decirlo, pero siento que las personas creen ese tipo de cosas o ese tipo de teorías para mantenerse vivo o para mantenerse ocupado. Y es algo que siempre ha pasado toda la vida. De hecho, me recuerda lo que pasó con el famoso Orson Welles. No me acuerdo el año, pero fue él cuando él hizo la transmisión radial y dijo que supuestamente nos estaban invadiendo, que era la invasión de los mundos, y todo el mundo, y hubo un caos colectivo pero increíble. Entonces, las personas como que necesitan una reason to believe, una razón para creer, para mantenerse entre comillas vivos o entretenidos. Y no es algo que se nos escape y que sea totalmente actual, o sea, es bastante viejo. Y eso, fíjate que, mira todos los años que han pasado, pero esto viene desde, por ejemplo, una de las cosas que más recuerdo es de la teoría que se decía de Elvis. Estamos hablando de una persona que murió hace ya bastante tiempo atrás. Y en ese entonces ya habían teorías de que supuestamente él no había muerto, de que se había ocultado por el FBI, Que fingió su muerte que para fingió su salvar toda la muerte. duda que tenía, sí. Sí, Otras, escuché eso. incluso unas teorías tan absurdas que decían que incluso Elvis es extraterrestre. Ah, bueno. Entonces, esas son las cosas, esas teorías que de verdad, incluso puedo decirlo que nos vuelven locos, porque nos gustan, nos mantienen entretenidos, porque son entretenidas. Pero, de hecho, cuando empieza esto a pasar un poco más allá, se empieza a volver peligroso. Tan peligroso como saber que, por ejemplo, este tema del copycat, incluso en todos los países, la mayoría de las legislaciones del mundo, la suplantación de identidad es un delito. Tanto si tú falsificas firmas, si tú incluso contestas el teléfono y te haces pasar por otra persona. Hay unos países que para eso es un delito. Entonces, como que, ¿qué tanto te puedes arriesgar para, sabes, como para estar bien económicamente? Y lo otro, que tiene mucho que ver con este tema de la suplantación de identidad. Eso lo vi como dato curioso, que las celebridades no firman autógrafos con marcadores azules porque mayormente son las que más se usan para falsificar. Y otro tema que también había visto, que justamente porque sabes que yo soy fanático de Kylie, Kylie no firma con su verdadera firma. Y lo investigué, la mayoría de los artistas no lo hacen con las firmas que firman para los trámites bancarios. Claro. Sí, bueno, es bien sabido que por lo menos si tú quieres firmar un cheque, un documento en el registro, algo que sea muy relacionado a la ley, tiene que ser con marcadores, con lapiceros azules, que es lo que le da validez al documento. No puede ser rojo, no puede ser negro, y siempre te lo dicen, firma con los cheques con lapiceros azules. Imagino que por eso los artistas prefieren o hacer una firma artística o simplemente hacerlo con un marcador o que otro tipo de lapicero o de plumón. Pero más allá, por lo menos lo que pasa es que nosotros lo estamos hablando en un aspecto de personas normales, terrestres, corrientes como nosotros. Pero ¿qué pasa cuando es gente de alta jerarquía, como son los famosos, como la gente que está en Hollywood, como la gente que es cantante? Pero yo no digo cantantes, no sé, los que tú escuchas en el bar cerca de tu casa, no, esos no. Cantantes grandes. Artistas grandes de Se me iba Hollywood. a salir un artista especialmente, dije no, por No, mejor favor. no, tú no quieres ganar hate en este episodio. Uno que tiene que ver con una liebre. Bueno, pero a él ya está bien famoso, o sea, él lo podía suplantar fácilmente, pero sin mencionar gente tan Sí, su voz es famosa. demasiado falsificable, pero mal. Sí. Ya. Claro, eso es en cuanto a voz, pero por ejemplo, las personas que representan a los famosos, a los artistas X, ellos producen bastante dinero con estas personas, o sea, explotan ese talento y lo exprimen al punto que, bueno, algunos empiezan desde muy jóvenes, otros empiezan a una mediana edad, etcétera, pero necesitan que esta imagen se mantenga por mucho tiempo para seguir sacándole dinero a esto, sacándole Sí. provecho. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona fallece joven? Y tú no puedes seguir sacándole provecho, pero esta persona firmó para que su imagen fuera utilizada por, mira, no sé, 20 años. ¿Qué pasa allí? Porque obviamente entre las altas jerarquías y tantas teorías conspirativas que hay, todos sabemos que en esta vida todo se puede. Así que hay algunas teorías más locas que otras, hay cosas que hacen sentido y otras que no hacen sentido, pero eso lo vamos a hablar más adelante, porque ahora vamos a profundizar más sobre estos artistas que muchos aseguran murieron y fueron suplantados. No olvides dejarnos tu opinión en la cajita de comentarios. Empecemos con el primer artista de la lista, personalmente uno de mis favoritos, y que posiblemente debes conocer, Paul McCartney, cantante, bajista y compositor de la banda de rock británica The Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Bastante se conoce sobre la teoría conspirativa Paul is dead, o Paul está muerto, en la que se cree que Paul McCartney falleció en un accidente automovilístico el 9 de noviembre de 1966 y que se presume fue reemplazado por una persona llamada William Campbell. Pero otros aseguran que realmente se llama Bill Shepherd, abreviado Billy Shears, quien fue entrenado para personificarlo. Pero ¿cómo empezó esta teoría? Todo se remonta al 12 de octubre de 1969, cuando un sujeto llama a la radio local en la ciudad de Dearborn, Michigan, asegurando que Paul había muerto, y para probar lo que decía, le pidió al DJ que reprodujese la canción Revolution 9 en sentido inverso, en donde se pudo escuchar la frase Turn me on, dead man. Dos días después, el periódico Michigan Daily publicó una nota de prensa indicando McCartney está muerto, nuevas pruebas salen a la luz, en el que dos estudiantes de la Universidad de Michigan interpretaron la portada del álbum Abbey Road. Esto dio pie al programa Complot Beatle, en el que el mismo DJ junto a otras personas se dedicaban a conversar por horas sobre esta teoría conspirativa. Para el 21 de octubre del mismo año, en una transmisión radial de una emisora neoyorquina, se afirmó que durante las sesiones previas al álbum Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, en aquel 9 de noviembre del 66, Paul McCartney y John Lennon tuvieron una discusión subida de tono en los estudios de grabación Abbey Road, donde Paul se fue enojado en su auto, momento en el que se especula que sucedió el supuesto accidente que le quitaría la vida a uno de los artistas más famosos de la historia. Horas más tarde, el resto de la banda sale del edificio y son emboscados por una camioneta negra de un supuesto agente del MI5 llamado Maxwell, el cual les indica que Paul sufrió un accidente fatal y que tenían que ir a reconocer el cuerpo. Al llegar al sitio, Maxwell le pide que verifiquen la identidad del fallecido para posteriormente amenazarlos de muerte y a sus familias si llegaban a publicar la muerte de McCartney. Finalmente, esta noticia se fue haciendo eco en medios nacionales e internacionales, y es una teoría que hasta el día de hoy continúa vigente. Pero la pregunta que se hacen todos, y yo también me hago, es ¿por qué reemplazar a Paul? Ahora bien, claro está que hay una respuesta muy obvia y muy lógica, que es en el momento en que The Beatles se lanzó y se popularizó, fue la banda más importante no solo de UK, sino del mundo. Eran reconocidos por todos, a nivel global, todos querían saber de ellos, todos querían verlos, todos querían ser como ellos y todos los amaban, por supuesto. Paul, uno de los favoritos, por supuesto, para la época, se dice que era muy atractivo, claro, para nuestros estándares actuales quizás no tanto, pero ese no es el caso. Se dice también que en los discos hay pistas sobre lo sucedido, tratando de escudriñar los discos, pero de esto se encarga la gente que realiza las teorías conspirativas, hacerte creer y ver cosas que quizás no están allí. Ahora, supuestamente la primera pista de la portada de Sgt. Pepper, que representa el supuesto funeral de Paul, ahí donde su doble aparece usando un parche con las siglas OPD, que significa Officially Pronounced Dead, es declarado oficialmente muerto. George supuestamente apunta a la hora en la que Paul fue muerto y la canción Revolution No. 9. Básicamente es una confesión de muerte. Voy a hacer mis comillas aquí aunque ustedes no lo vean. Si la llegas a escuchar al revés, entonces, ¿qué creen ustedes de esta teoría? ¿Qué crees tú de esta teoría? ¿Has escuchado la canción al revés? ¿A la inversa? ¿Crees? ¿Dice lo que realmente esta persona anuncia que supuestamente...? O sea, yo no lo he escuchado personalmente, lo voy a hacer luego que terminemos de grabar. Y por supuesto aquí nuestro productor la va a colocar para que ustedes no tengan que buscarla como yo. ¿Pero tú qué crees? Mira, de hecho una de las cosas que tú dijiste sobre el tema de la popularidad y la fama de los Beatles que llegaron a tener en los 60, recuerdo que incluso una frase bastante famosa de John Lennon que decía que incluso somos más populares que Jesucristo. Así de famosos eran, y era una revolución en ese entonces los Beatles a donde iban y causaban desmayos, infartos, un montón de cosas que creo que hasta ahora nunca se ha vuelto a ver ni siquiera ni con artistas como en su época o en su momento, Justin Bieber o por ejemplo ni actualmente Bad Bunny. O sea, el momento de euforia que producía The Beatles fue bastante grande, y obviamente ahí es donde yo voy. Quizás quisieron proteger un poco lo que era el patrimonio, o sea, porque los Beatles ya eran una marca bastante sentada, en una marca bastante establecida. Entonces era como una forma de proteger. No sé si quizás esa teoría, creo que habla de eso también, que era una forma de proteger todo lo que producía los cuatro. Y no, o sea, no creo que estaría de más, porque es una vulgaridad todo lo que monetariamente producía. Entonces, no sé, probablemente sí, probablemente no. También estaba recordando que hay una famosa foto de los cuatro, justamente ellos cruzando un rayado o un paso, sí, de cebra. Una de las más populares de, sí, The Beatles. Que es justamente la foto de Abbey Road, donde la señal es como que un poquito más clara. Justamente, si tú ves la foto, están ellos cuatro de perfil. Están caminando en dirección hacia la derecha. Y tú ves que, por ejemplo, John Lennon está vestido de blanco, y está de primero, supuestamente porque está guiando la procesión como si fuera un monje o un padre, un cura. Luego Ringo está vestido de negro, porque supuestamente Ringo es el sepulturero, quien va a enterrar a Paul. Que si te fijas bien en las fotos, Paul es el único de los cuatro que no tiene zapatos, porque supuestamente está muerto. Y George Harrison lleva jeans porque le toca encargarse de la tumba. Esa es una de las cosas que supuestamente develaron en la famosa foto de Abbey Road. Adicional a eso, muchísimas personas hablan de que hay una diferencia abismal entre lo que es la parte del rostro de ambos Paul. Por ejemplo, ellos hablan de que el actual, por ejemplo, tiene la nariz como dirías, la nariz gacha, la nariz un poco más hacia el lado, y el Paul anterior no, tenía la nariz supuestamente más perfilada. Otra de las diferencias que hablan es de que las orejas están en el del Paul que murió, están más arriba y el anterior está más abajo, porque por ejemplo tiene un ojo caído el actual y el anterior no. Pero entonces es donde yo voy, es como que, ok, la edad pasa factura, es obvio, es muy obvio. Entonces son cosas que a veces se pasan por alto, y es lo que crean esas teorías conspirativas, pensando que no sé qué Paul McCartney, Benjamin Button, iba de viejo hacia joven, lo que no es así, sino que es el paso correcto del envejecimiento de una persona, y por eso son esas diferencias, como él era joven a como es actualmente. Y justamente también es donde empezamos nosotros a ver la contraparte de que una de las primeras desmentidas de esta teoría de Paul is dead fue en 1969, cuando una revista súper famosa para ese entonces, no es la revista Ronda, sino la revista Life, publica una entrevista con Paul McCartney en ese entonces, y él asegura que nada, eso pasó, que es toda una mentira, que es una teoría conspirativa para entretener a las personas y X cosa. Pero a esto nosotros tenemos que sumarle que justamente en la segunda semana de noviembre del 66, ninguno de los como le decían, de los Super 4, de los Fantastic Four, de los cuatro fantásticos, a excepción de John Lennon, se encontraban en Londres. Entonces, justamente es donde decimos, ok, las sesiones del Sgt. Pepper Lonely Heart y el del Abbey Road se grabaron a partir del 20 de noviembre del mismo año, justamente 11 días después del supuesto accidente automovilístico. Entonces, como que esa cuenta matemática no da para decir que no, sí, efectivamente está muerto y todo fue premeditado, y no, porque la realmente no da. Entonces es donde uno se tiene que preguntar, ¿realmente creemos en esta teoría? Honestamente yo no creo en esta teoría. No quiero obviamente influir en lo que piensen nuestros test, la escucha, o sea, cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero yo como un poco fanático de los Beatles, puedo decir que la verdad no. Hay muchas similitudes entre la voz de Paul McCartney ahora, porque obviamente casi 80 años, por Dios. No, claro, también está el hecho de que sustituir a una persona en la época en que supuestamente fue sustituido Paul McCartney es un poquito difícil, ¿no? Sí. Porque realmente no contaban con la tecnología que contamos ahora, no hay AI, no hay cómo mejorar su voz increíblemente para que suene como este, ellos se presentaban muchísimo en vivo, entonces es difícil como que llegar a eso de, no, sí, lo sustituyeron de la noche a la mañana, aunque tú tengas 10.000 años haciendo, estudiando canto y todo lo demás, ninguna voz va a ser totalmente idéntica a otra. A otra, sí, es, de hecho, o sea, cada voz es como una huella dactilar. O sea, cada una tiene un patrón totalmente distinto. Y ahí es donde no hay que ser muy, muy erudito del tema, pero era bastante difícil para el año 69 sustituir a una persona. Sí, para ese entonces estábamos viendo películas como, por ejemplo, El planeta de los simios, y los monstruos eran de plastilina, por Dios. Entonces, ¿cómo vamos a sustituir a una persona que se parezca, o sea, al 100%? Es totalmente imposible. Y de paso que... Bueno, nada es imposible. O sea, sí, nada es imposible, pero creo que es una teoría bastante sacada. Para la época es un poquito alocada, un poquito mucho. Pero sí, o sea, en lo particular yo no creo. No sé qué pensarán ustedes. ¿Ustedes qué creen? ¿O es mentira? ¿Será o no será? Pero por supuesto nos interesa saber qué opinan ustedes al respecto. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos entonces con el segundo artista de nuestra lista. Continuamos con la conocida princesa del pop punk, Avril Lavigne. Quien ha estado en la mira durante muchos años. Según la teoría, a raíz de la muerte de su abuelo, Avril se suicidó en 2003, poco después de lanzar su primer álbum, Let Go, y se dice que fue reemplazada por una doble llamada Melissa Vandela. Esto por los notables cambios en su apariencia desde la fecha hasta hoy. Pero, ¿cuál es el origen? Todo empezó en 2011 en un blog brasileño que se publicó la nota Avril está muerta, y que generó mucho ruido en los foros de internet. Desde ese momento, la especulación de los rumores se esparcieron rápidamente, atribuyendo la causa a la depresión que tenía Avril Lavigne por la muerte de su abuela. Después de su supuesta muerte, la disquera ocultó la noticia y reemplazó a la cantante por Melissa, quien fue contratada para distraer a los paparazzis durante toda la polémica y continuar generando fama y dinero. Las pruebas presentadas incluyen cambios en la apariencia y lunares en fotos a lo largo del tiempo, así como supuestos mensajes subliminales en álbumes y letras de canciones. Además, en 2012 se dijo que la Avril original podría estar viva, respaldando la afirmación con una foto que parecía mostrar a la cantante comprando queso en un momento en el que la supuesta falsa Avril estaría lidiando con la enfermedad de Lyme. La teoría cobró fuerza en los Estados Unidos en octubre de 2015, cuando un reportero de BuzzFeed tuiteó sobre el blog brasileño. Y luego explicó que, al examinar este blog original, quedó claro que la teoría del reemplazo de Avril Lavigne era una creación ficticia y un engaño deliberado para demostrar cómo las teorías conspirativas pueden parecer convincentes a pesar de carecer de fundamentos reales. Nuevamente, en 2017, se viraliza la teoría a través de un hilo de, en su momento, Twitter, pero ahora X, que tuvo más de 250.000 retweets. El post citaba discrepancias sobre su apariencia física nuevamente, estilo de moda y escritura como prueba de una suplantación de identidad. También se dice que el segundo álbum de Avril, Under My Skin, fue creado usando grabaciones preexistentes de la verdadera Avril Lavigne. Todos se preguntarán, ¿y cuál fue la respuesta de Avril Lavigne a todo este escándalo? En una entrevista que dio la cantante en el 2014, respondió sorprendida y con humor, señalando que era la primera vez que escuchaba sobre ese rumor. Luego, en 2017, Avril negó rotundamente la teoría, lo que volvió a hacer de nuevo en 2018-2019 en varias entrevistas, y calificó la teoría como un rumor tonto de internet, rumor que hasta el día de hoy se mantiene en pie. Sí, efectivamente, muchísimas personas agarraron como que los eventos personales que ella había estaba atravesando en ese entonces para alimentar esta teoría. O sea, obviamente es bastante heavy la pérdida de un familiar que te pueden llevar a hacer algún acto que no deberías hacer. Ya sabemos cuál, la desvivisión o la desuscripción a la vida. Entonces, muchas personas aprovecharon que Abril estaba pasando por estos momentos tan fuertes para que ella accediera a eso, y obviamente que sus productores, su manager, su casa disquera, tomara eso y la sustituyera para no quitarle la fama. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, siendo la época tan actual, donde todo se sabe, todo está público, por decirlo de una manera, ¿cómo es posible que las personas puedan ocultar efectivamente la muerte de una persona famosa? Entonces es como bastante extraño que mucha gente crea que en esta época ese tipo de cosas siguen ocurriendo. Entonces, ¿de verdad nosotros vamos a creer en esta teoría de que efectivamente Abril fue sustituida por Melissa, ¿no? Sí, Melissa. Por Melissa, de Como si paso. tuviera un doble de acción, Y creo que la chica básicamente. era brasileña. No. No, ese era un rumor, ¿verdad? No, no. El rumor comenzó en un blog brasileño, como Ah, tal. que el rumor comenzó en un En un blog. blog Yo no brasileño, entiendo, sí. o sea, yo sé que, creo yo una vez escuché que supuestamente incluso la Melissa era brasileña. Pero, o sea, yo no. Quizás, o sea, tú puedes tener como famoso un doble de acción como tienen las personas en las películas, pero al punto de sustituirte totalmente y tomar el control de tu vida y salir y cantar y presentarse, porque como se investigan entre las imágenes comparativas que hay entre Abril y la supuesta Melissa, o sea, a mis ojos es la misma persona. Cabe destacar que con el tiempo hay muchos factores que tenemos que ver acá, que es también el paso de los años, como ya tú mencionaste anteriormente, y el paso de los años no queda impune en tu cuerpo, No es solamente obviamente, eso, con sino el. que también hay que tener en cuenta, o sea, Abril no es joven como la conocíamos, por ejemplo, en Girlfriend, jamás. Y No. obviamente hay un boom bastante, y no creo, o sea, de verdad, honestamente, no creo que haya algún artista, mujer o hombre, del género que sea, que no se haya dado sus pequeños retoques fotográficos, Claro, pero mira, retoques fotográficos reales. desde Skater Boy, que es como la gente la recuerda, la original, la real original, hasta actualmente, porque ya hace no tanto sacó una que otras canciones, se ha presentado con algunos artistas, la hemos visto como que tomándose fotos, como imitando sus fotos antiguas. Y dicen, pero mira la diferencia acá, mira la diferencia acá. Ok, hay que tener en cuenta que envejecemos, hay que tener en cuenta que subimos de peso, hay que tener en cuenta que a causa también del sol pueden salir manchas, pueden salir lunares, donde antes no lo teníamos. Entonces son muchas cosas que ellos tomaron. Por ejemplo, ah, ok, tienes la nariz un poco diferente, pero también existe el retoque, ¿no? Podemos hacernos un retoque cosmético, eso no está mal. Entonces es ahí donde yo digo, los cambios en la apariencia de Avril Lavigne no los veo tan abismales, tan drásticos, no los veo extraños. Dicen también el tono de su voz, que antes ella cantaba un poco más agudo, ahora canta un poco más grave. La voz también se entrena, la voz madura también. Claro, y estamos hablando de que es un paso obvio, son 24 años desde que comenzó su carrera artística, ya Artística. comenzó en el 99. Son Niña. 24 años de eso, y obviamente ahorita ya tiene 39 años, vamos a quitarle esos 24 años, y obviamente la diferencia es abismal. Incluso Abril pasó por una época de decoloración de cabello, de subida, bajada de peso, muchos factores, y es obvio, obvio que una persona cambia. No, por supuesto, sí, y debemos incluir en este, por lo menos con esta celebridad, es que Avril cuando se hizo famosa estaba en plena flor de su juventud, estaba en desarrollo, estaba creciendo. Por eso es muy diferente el tono de voz que tú puedas, o nosotros las mujeres, el cambio no es tan grande como en los hombres, pero sí hay un pequeño cambio y nunca vamos a hablar igual a cuando antes de desarrollarnos, antes de crecer, al momento que llegas a la madurez. Nosotros conocimos a Abril cuando ya tenía apenas 15 años. O sea, todavía estaba. Niña, todavía Sí, está todavía estaba niña. niña. Todavía no se había terminado de desarrollar. Todavía no había terminado de crecer. No había terminado su. No, su empujón, no, su estirón. Pues no, Sí. tampoco estiró mucho. Pero, obviamente es muy diferente una persona de 15 años a una persona de 25 años. O sea, Claro, y mucho menos a una persona que ya casi tiene 40. Entonces es muy ilógico comparar a una Avril de 15 años con una Avril de casi 40. No. Y tengo entendido que según por esta teoría hubo un plot twist después con respecto al bloguero. Sí. El bloguero no se disculpó de inmediato en el momento que él sacó el rumor, sino se disculpó años después cuando Avril dijo como que basta ya con este rumorcito, me tiene la vida triste, todo el tiempo me preguntan lo mismo, me dicen lo mismo. El bloguero se disculpó y pidió disculpas públicas por haber iniciado este rumor. Que mira, estamos casi en el 2024 y el rumor sigue. Porque ustedes pueden meterse, por ejemplo, en TikTok y buscar Avril Lavigne, Melissa, y les van a seguir apareciendo teorías sobre el cambio de la sustitución. Que a la gente le gusta ella, eso. Mira, Avril creo que fue marcada por este rumor, por esta conspiración, y va a seguir así hasta el día que se desviva. Pero que se desuscriba la vida. Exactamente. Por causas naturales, por supuesto. Pero ¿qué se necesita para confirmar si la teoría es cierta o no? Porque las personas ya ni siquiera creen en la palabra del artista. Nada. No, ellos dicen como que mira, pero tú puedes ser una otra persona, puede ser un enviado, no sé. Entonces, ¿cómo creemos o no en la teoría? Yo creo que la forma correcta es buscar, o sea, es nutrirse, es no agarrar el, porque siempre le he dicho, internet es una herramienta poderosa dependiendo del uso que tú le das. Y obviamente eso te puede llevar a la iluminación como a la locura. Entonces, ¿cómo tú puedes saber si una teoría es cierta o no? Busca en internet. No busques en internet si de verdad, o sea, cambios físicos de Avril, cambios físicos de Paul McCartney. No. Busca las teorías, averigua, escribe. Hay que nutrirse. Creo que eso es lo principal para no caer en este tipo de cosas, porque al final puede llevar a una historia y quizás una historia colectiva. Claro, y recordar que lo que tú exactamente quieres buscar es lo que vas a querer creer. ¿Sí? Porque si tú buscas Avril Lavigne falsa, Avril Lavigne, todo eso te va a salir. Tienes que tratar de discernir entre la realidad y la ficción. Así es. Así que sigamos ahora con el tercer artista de la lista. Según los rumores, la cantante, actriz y compositora Miley Cyrus habría muerto no solo una, sino la cantidad increíble de 3 veces. En 2007, un supuesto accidente de auto le habría quitado la vida a Miley, motivo por el que los ejecutivos de Disney la reemplazaron por una doble, debido al auge que tenía en ese momento la serie Hannah Montana. Para el 2011, Miley Cyrus anuncia el fin de la serie y esto desata furor en redes, ya que fue un programa muy querido por el público. Se especula que a los ejecutivos de Disney no les gustó mucho esta noticia, y la teoría indica que ellos mismos se encargaron de desvivirla y enterrarla en el desierto de California. En julio del 2014, corre otro rumor de que Miley fue encontrada muerta por una sobredosis en su casa. Y algunos fanáticos creyeron esa historia porque la cantante no había publicado nada en sus redes sociales por unos días. Todo esto empezó por un post en Facebook con el titular impactante: Miley Cyrus fue encontrada muerta en su casa. La cantante de country Miley Cyrus fue encontrada con sobredosis esta tarde en su casa en Los Ángeles. Post que claramente buscaba clickbait, pero que se viralizó muy rápido. Y es que si nos fijamos en la imagen de ese post, se ve a Miley desmayada en una cama con pastillas. Pero para los que la conocen y siguen su carrera, saben que esa foto es parte de un videoclip titulado Blonde Super Freak Steal the Magic Brain, lanzado a principios de mes. ¿Y cómo responde Miley a esta teoría? La cantante, al enterarse de su propia muerte, publicó en su cuenta de Instagram una foto en topless en el desierto para dar una señal de vida. Bueno, estoy asombrada, anonadada, de que Miley Cyrus está como los gatos. Ella tiene más de una vida. Es absurdo, es extremo, es raro. Y aún más absurdo es que hayan personas que deciden creer en esta teoría. Entendemos que sí, Disney es una empresa poderosa, gente poderosa que es capaz de mover y de desvivir gente hasta las teorías conspirativas que conocemos y sabemos y hemos leído. Pero ¿por qué los ejecutivos de Disney harían algo así, aun cuando saben que su padre, Billy. Es también, sí, Billy Ray es famoso también. Toda la familia de Miley es famosa realmente. Entonces, asesinarla porque... Ay, bueno, desvivirla, perdón. Desvivirla porque simplemente anunció el fin de Hannah Montana. Pero creo que si nos ponemos a ver de un punto objetivo, no había nadie mejor que ella para dar la noticia. Imagínate qué hubiera pasado si los de Disney allá en Estados Unidos se hubieran enterado que Floricienta no quería seguir haciendo Floricienta. Que le hubieran hecho, o sea, es como que... La desfloran. La desfloran, exactamente. Es un poco absurdo creer que los ejecutivos de Disney harían como que, bueno, solamente por una serie, por favor. Sí. Es que, mira, en Estados Unidos les encanta la farándula, les encanta el fake news. Y de hecho hay un canal de televisión, un programa en sí que se encarga de decir cosas random sobre los artistas. Porque siempre hay que sacar de donde no hay. Porque si no hay, hay que inventarlo, ¿no? Para mantener a la gente entretenida y para mantener a las celebridades en el top. La bomba. Algo así. Pero sí, o sea, es cierto. Justamente no es raro ver ese tipo de fake news sobre artistas que fallecieron actualmente. Y es como que se generaliza mucho más. La vemos más seguido, sobre todo por el auge de las redes sociales y especialmente en TikTok. Que ahora estas teorías están agarrando otra vez vuelo y están como tal cual como fuego, se está avivando nuevamente. Y es como que, señores, hay que parar. O sea, tienen que parar. Entonces, díganos en la cajita de comentarios: ¿creemos en la teoría? ¿No creemos en la teoría? ¿Miley es un gato? No lo sabemos. Tal cual. Ahora vamos con el siguiente artista de nuestra lista. La siguiente en la lista quizás es una de mis favoritas porque las he seguido en las redes sociales y es nuestra querida Britney Spears, nuestra icónica princesa del pop. Que desde hace mucho tiempo se encuentra en el centro de atención debido a su vida marcada por la explotación desde una temprana edad y la gestión cuestionable de su fortuna y fama por parte de su padre. Desde sus primeros años, lidió con problemas de salud mental y se rumora que enfrentó desafíos relacionados con el consumo de sustancias, contribuyendo así a problemas graves en su bienestar. En TikTok surgió una teoría que dice que Britney fue reemplazada por otra persona, además del uso de pantallas verdes para ambientarla y ubicarla en diversos lugares. Los defensores de esta teoría señalan cambios en su contenido en redes sociales como evidencia principal. Lunares y tatuajes en lugares diferentes también, entre algunas cosas más. Aunque algunas teorías conspirativas suelen buscar señales ocultas, en este caso se centran simplemente en el cambio en su apariencia física, además de su presencia en línea. Se sugiere que posibles retoques estéticos podrían explicar diferencias en su apariencia facial, aunque en realidad podrían ser consecuencia natural del envejecimiento. ¿Pero qué opina Britney al respecto de esta teoría? En una publicación en redes sociales escribió lo siguiente, y cito: "Me revuelve el estómago que incluso sea legal que la gente se invente historias de que casi muero. Quiero decir que en algún momento ya es suficiente. Probablemente voy a tener que dejar de publicar en Instagram porque aunque disfruto haciéndolo, obviamente hay mucha gente que no me desea lo mejor. Sinceramente no me sorprende en lo absoluto. Otra vez haciendo lo mejor que puedo. De nuevo, la tutela ha terminado hace casi un año. No, amigos, no estamos en 2007, estamos en 2023 y estoy haciendo mi primera lasaña casera en casa. Por fin he conseguido que funcione la chimenea de mi salón. Con mi maridito, dice mejor. No te creas todo lo que lees. Todo ese amor te lo devuelvo". No obstante, muchos de sus seguidores no quedaron convencidos y aún expresan preocupación sobre su bienestar. Algunos comentan: "Aunque continúa compartiendo contenido similar al de cuando estaba bajo control, eso no garantiza que esté a salvo". O negar que sea Britney es incluso más preocupante que reconocer la situación en la que se encuentra. Es como una pantalla verde, lo que sugiere que su situación actual puede no ser tan clara como parece. Mira, a pesar de que sea una teoría y a pesar de que sea algo súper, súper sacado de yo no sé dónde la teoría, sobre todo esta, la de Britney, sí es un poco preocupante porque obviamente ya, o sea, es una diferencia abismal de lo que era Britney de ahora a la Britney de The X Factor, que es como que una de las veces más cercanas que la vimos digamos que todavía bajo la tutela. Y la diferencia es bastante abismal, tanto la forma de hablar, la forma de vestirse, la forma de ver. De actuar, sí, de reaccionar. De actuar, sí. Entonces, o uno puede pensar, el más esquizofrénico o paranoico, conspiranoico puede decir, no, es efectivamente hay un cambio, pero también esto se puede atribuir directamente al, por ejemplo, un cambio físico, un cambio incluso medicinal. Porque no es, incluso lo dice en su libro de Woman in Me, creo que se llama el libro de Britney, el último. Pero ella dice que estuvo por mucho tiempo bajo la influencia de psicotrópico, de medicamento psicotrópico. Y obviamente cuando uno lo cambian, muchas cosas cambian. Entonces puede ser que el cambio de actitud, el cambio de apariencia pueda deberse a estos cambios químicos que producen estos medicamentos en tu cuerpo. Bueno, yo realmente con la historia de Britney siento que sí es una persona que ha sufrido mucho desde su niñez, fue explotada desde muy joven, fue sexualizada desde muy joven, de hecho fue obligada a cambiar un poco su tono de voz para que sonara un poco más sexy para la audiencia, porque si tienen la oportunidad de buscar en algunos videos muy antiguos de Britney, Britney tenía la capacidad de cantar diferente a lo que nosotros conocemos o sabemos. Pero aún así no sé si esto es un plan que orquestó el padre. Yo no sé si esto es una manipulación que ella obtuvo, una manipulación mental, una manipulación con medicamentos. No necesariamente lo veo como que la sustituyeron y le pusieron a otra persona y la desvivieron, no. Pero sí siento que algo le hicieron porque Britney no se ve igual, más allá de los cambios físicos que puede venir a una nueva edad. Mira, sin irnos muy lejos, o sea, un caso justamente tú que estabas hablando sobre el tema del plan orquestado del papá, yo soy de los que piensan que todas las ratas al final siempre actúan igual. O sea, cuando te hablo de ratas es el animal, y todas las malas personas actúan igual. El papá es una mala persona, y ahí está el mismo ejemplo también de Michael Jackson. El papá también fue una muy mala persona como Michael Jackson, lo tenía muy sometido, lo golpeaba, lo tenía bajo un control absoluto y total. A Michael, inclusive su época comenzó cuando estaban los Jackson 5, y sin embargo no pasó eso, no es como que ay, suplantamos a Michael y todo eso, y vemos que en Michael hay un cambio físico. En Michael se aclaró la piel, supuestamente. Se cambió la nariz, o sea, se hizo una cirugía en la nariz, el cabello, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde se ve que una persona común y corriente puede tener un cambio físico hasta extremo, como él. Entonces, ahí es donde también me hace la pregunta de que, entendiendo que Britney siempre ha estado bajo el foco mediático y bajo la mira de siempre, ¿eso habrá influido de cierta manera en esa supuesta suplantación? Mira, honestamente a este punto con relación a Britney, si muchos dicen que la suplantaron, porque actualmente si van a los videos que están en TikTok de Britney Spears, se van a dar cuenta que tiene una actitud muy extraña, no solo porque esté bailando, solo son sus actitudes, sus miradas. Mucha gente dice que tiene cambio físico como su dentadura. Hay personas que dicen que tiene tatuajes en lugares donde ya no lo tenía, lunares donde no estaban, etcétera, como algo más o menos como lo que veíamos con Avril Lavigne anteriormente. Pero bien, yo personalmente considero que más allá de una suplantación en el caso de Britney, todo lo que ella básicamente está tratando de vivir y de ser lo que no pudo mientras estuvo bajo la tutela del padre. Pero al mismo tiempo, ¿será que esta es la Britney que realmente nunca conocimos? ¿Será esta su verdadera esencia? También aunado a esto, dándose a relucir con su libro La Mujer que Soy, en donde menciona ciertas celebridades que influyeron en su vida. Tenemos que tener en cuenta que Britney vivió en una vida marcada por mucho maltrato psicológico, además de mucha manipulación por las cosas que podemos investigar y podemos averiguar. Entonces, básicamente, ella durante toda su vida vivió una vida que no fue de ella. ¿Ustedes creen en la teoría? Déjenlo en los comentarios si les parece que esta teoría está correcta, qué piensan sobre el caso de Britney. ¿Son Team Britney o Team No Britney? Ahora sigamos con la siguiente teoría. El famoso rapero Eminem, mejor conocido como Slim Shady, famoso por su falta de respeto hacia todo y todos, su destacada rapidez vocal, sus canciones políticamente incorrectas y su habilidad para burlarse de lo que se le atraviese, aparentemente falleció un par de años atrás, y según la descabellada teoría de internet, lo que tenemos ahora no es más, y escúchenlo bien, que un clon robot en su lugar. Según esta teoría, Eminem falleció debido a una sobredosis en el 2006, tras haber ingresado a rehabilitación en 2005 por su adicción a pastillas para dormir. Se afirma que fue sustituido por un robot para que la industria musical continuara lucrándose con sus álbumes, aunque presenta inconsistencias, y no están relacionadas con la inexistencia en 2006 de la tecnología como Sofía de robot para realizar tal hazaña. Hay otros que sostienen que Eminem murió en el 99 y no en el 2006. La teoría resurge de nuevo en TikTok, pero ahora haciendo énfasis en que Eminem murió en un accidente automovilístico en el 2006. Todo comenzó en la página española La Guía del Varón, que describió al rapero como un clon de androide y señaló cambios significativos en sus letras y estilo de moda, argumentando que Eminem ha adoptado un enfoque mucho más oscuro y ha puesto un gran énfasis en el estilo de vida hip hop. Los fans, al indagar más, llegarán a la conclusión de que ya ni siquiera se parece a él y sus ojos están muertos. Argumentan que sus transformaciones físicas a lo largo de los años, como la forma de su mandíbula y la estructura facial general, respaldan la teoría. Ahora bien, en 2013 surgieron imágenes de Eminem en un estado catatónico durante una transmisión en vivo de ESPN, ya que mientras estaban en la cabina, hizo algunos movimientos extraños como si fuera un robot sin sentido. El rapero explicó más tarde que la televisión en vivo lo asusta. Luego, un incidente que ganó más notoriedad entre el 2015 y el 2016 fue cuando el rapero B.O.B. publicó tweets crípticos insinuando la existencia de la clonación humana durante años. Aunque esta teoría conspirativa es incierta, algunos aseguran que Eminem es un clon, mientras que muchos otros consideran esta idea simplemente bizarra. Michelle, ¿qué piensas tú? ¿Crees que esta teoría sea posible? Mira, en lo particular, creo que en cualquier caso queda claro que las teorías conspirativas son, no sé, puedo llamarlo más un entretenimiento peculiar que una realidad totalmente fundamentada. Sí, o sea, se salió de control esta teoría. Mira, honestamente, si bien sabemos que actualmente y desde hace muchos años se ha venido trabajando todo esto de los androides, creo que esta persona que inició esta teoría se vio Yo Robot y que, bueno, vamos a ponerla con Eminem. Es muy difícil, honestamente, en la actualidad, de todas las noticias que han salido actualmente, creo que uno de los que ha tenido más avance es el que bien tú mencionaste, que era Sofía de Robot, que han hablado con ella, que han interactuado personas y que tiene un rostro, o sea, de goma, pero realmente no se acerca totalmente a una persona real. Esto me parece mucho al reto, estos retos que están haciendo en TikTok, no sé si lo han visto ustedes, del Uncanny Valley, en que la gente se disfraza básicamente de algo que parece humano, pero no es humano. Entonces, Sofía de Robot te da la apariencia de una persona real, pero no totalmente real. Entonces, de ahí a que tú veas a Eminem, a mis ojos, parece una persona real, una persona a lo mejor trastornada, una persona con problemas de sueño, una persona alcohólica, puede ser. Uno claro, nunca sabe. Pero de ahí a un robot, difícil. O sea, yo creo que es totalmente imposible que un robot pueda hacer el... Es imposible. Bueno. Solamente el chavo puede llegar a eso. Pero hay que ser, vuelvo y repito, hay que ser bastante descabellado para crear y creer en estas teorías conspirativas. Bueno, el que quiera desmentirlo, que le eche un balde de agua. Pero no, realmente es como bastante subido de tono el ya pasar de una suplantación de identidad a suplantar a una persona con un robot. Creo que no, actualmente no tenemos la tecnología para sustituir a una persona con un robot. Actualmente Tesla es una de las compañías que está trabajando arduamente para empezar a crear androides de ayuda, así como los que vieron Yo Robot, sabrán de qué estoy hablando. Ese tipo de robot de ayuda para que supuestamente todos van a poder tener uno en casa, como por $2,000-$3,000 va a costar este androide, pero no es un androide que replica a la humanidad, a los humanos. Es un robot como un juguete, parece un juguete, pero de allí a crear una cosa que es totalmente, casi prácticamente humana, está difícil. Y para la época en que lo mataron por primera vez, que fue en el 2006, ¿nos dijiste? Sí, 2006. En el 2006, está difícil. Pero mira, hay que decirle a Elon, tú como que no viste Yo Robot, ¿verdad? Sí. No produzcas eso. Pero bueno, hablando de teorías descabelladas y personas descabelladas, tenemos que hablar de alguien bastante descabellado. Sí, aparte de Eminem, que además cabe destacar que ha sido el único que se ha quedado pegado, como si le dio un cortocircuito durante transmisión en vivo. Cosa que está bien rara. Obviamente sí está bien raro. A mí, yo vi el video y me pareció como raro, y fue como descabellado y al mismo tiempo como que okay. Pero también podría ser un tic, no necesariamente tiene que ser que se le peló un cable, ¿no? Así que, ¿creemos en esta teoría? ¿Ustedes qué opinan? Ya saben dónde dejar su respuesta. Ahora sí, hablando de la persona descabellada que ya había dicho, tenemos que hablar de alguien descabellado. Sí, sigamos con el próximo artista. Nuestro siguiente personaje es el famoso y no tan querido Kanye West. What you doing in the club on a Thursday? She said she only here for a girl birthday. They order champagne but still look. A finales de diciembre de 2022, el ex manager del rapero Kanye West, Thomas St. John, levantó alarmas al revelar que no podía contactar con Kanye y desconocía de su paradero desde principios de ese mes. Esta situación generó inquietud entre los seguidores, considerando la inestabilidad emocional de Kanye y sus episodios previos de crisis psicológica. Es relevante señalar que Kanye West ha estado promoviendo teorías conspirativas sobre la muerte de figuras famosas como Michael Jackson, al afirmar que los Illuminati y miembros de una presunta élite eliminan a quienes revelan información sensible. El famoso youtuber de belleza Jeffree Star contribuyó a la especulación al tuitear que tanto Kanye West como Britney Spears estarían huyendo de los Illuminati, lo que hace referencia a comentarios previos sobre este tema. Ahora bien, voy a citar uno de los tweets de Jeffree. En 2020 iba a exponer todo. En cuestión de días, la élite de Hollywood trató de arruinar toda mi carrera, ponerme como el villano y llenar las noticias con mentiras para desacreditarme. Si tan solo supieran la verdad sobre lo que le están haciendo a Britney y Kanye. La fanaticada del rapero se mostró muy angustiada por su paradero, pues en 2020, Kanye aseguró: si un día desaparezco y vuelvo a aparecer, no seré yo. Me habrán cambiado por un clon. Ya lo han hecho antes con otros famosos. Otra teoría sobre la desaparición de Kanye West se vincula a asuntos legales. Según esta perspectiva, se sugiere que podría estar huyendo después de meterse en una gran polémica por sus comentarios antisemitas. Esta controversia resultó en la cancelación de contratos importantes que el rapero tenía con importantes marcas. Ahora bien, ¿será que Kanye perdió la cabeza ahora sí de verdad? Sí. Yo también lo creo. Por eso me quedé callado esperando ese momento que preguntara. Porque, honestamente, yo voy a ser muy honesto con ustedes, yo no soy la mayor fan de Kanye West. No voy a negar que puede tener una que otra canción, tiene canciones buenas, yo no voy a decir que no, pero digamos que no es mi rapero favorito ni mi persona favorita. Realmente es una persona que dice cosas que, por tener fama, cree que son válidas, cree que, como algo muy, muy claro que tengo yo y me gustaría compartir con ustedes, es que tus derechos y tu opinión va hasta donde ofendes y lastimas a otra persona. Y realmente Kanye West ha sido una persona que le gusta atropellar a otros. Sí. Desde siempre. Los que les gusta ver los premios en televisión vieron cuando se lo hizo por lo menos a Taylor Swift, que la humilló en vivo delante de todo el mundo al ganar un premio. sea o que lo mereciera o no lo mereciera, estuvo mal. Por eso mi respuesta fue, ¿se volvió loco? Realmente sí. O sea, porque es una persona que supuestamente teniendo el control y mucho dinero, porque lo tiene, o sea, sí lo tiene, se ha caracterizado por eso, por esos aires de teoría, ese aire tan místico, pero místico negativo que lo envuelve. Mira, quisiera saber, yo me pregunto, ¿cuál es el propósito de controlar celebridades? Yo personalmente podría decir que quizás es por el movimiento de masas que tienen, por lo menos la cantidad de personas que mueve Kanye West, a lo mejor no será la misma que mueva otro artista, pero mueve una población importante. Lo que yo digo y hago como celebridad se va a ver reflejado en los fans y en las personas que lo siguen con mucho amor o que son fanáticos extremos. Y creo que eso es parte de controlar a las masas, sin que ellos sepan que están siendo controlados. Yo, por ejemplo, soy un poco, digamos que, sí, va a sonar muy feo, pero yo soy un poco hater con respecto a eso. Y me llama la atención bastante lo que dice de Jeffree Star sobre el tema de que no, que es que lo que le están haciendo a Kanye, porque yo iba a destapar toda la olla, iba a decir lo que le está haciendo Hollywood. Papi, tú eres maquillado y tú naciste de ahí, o sea, tú no eres famoso, tu fama lo hiciste porque haces unos buenos tutoriales, y a ti Hollywood no te está lanzando para abajo, a ti te está lanzando para abajo es un escándalo sexual que tú tuviste, un acoso y una violación que tú tuviste, no fue Hollywood, incluso pidió disculpas por ello. Entonces, como que de verdad, ¿qué tanta credibilidad se le puede tener a las personas que sostienen, las personas famosas como Jeffree Star, que sostienen que efectivamente saben la verdad sobre supuestamente lo que le pasa a Kanye o lo que le pasa a Britney? Bueno, también está que hay personas que, oportunistas, personas que básicamente buscan estos momentos en que todos se alteran, salta una teoría nueva y simplemente se quieren inmiscuir de alguna forma para ganar cierta fama o cierto renombre o estar en los trending. Pero quizás es un experimento de control mental de la CIA. ¿Tú qué crees de eso? ¿También se ha hablado de eso? Es que ellos, o sea, sé que muchos artistas han hablado sobre lo que son el tema de los Illuminati y el tema del nuevo orden mundial. Kanye fue uno de los precursores, por decirlo de una manera, de los que defendía esta idea de los Illuminati y del nuevo orden mundial. Pero entonces, lo dice, meses después, vemos a él reunido con Justin Bieber, con Marilyn Manson y con Kanye, todos vestidos de blanco como en una secta. Entonces, ¿de qué me hablas? O sea, ¿qué Illuminati o qué nuevo orden mundial si tú también estás metido en una secta donde congregaste personalidades tan diferentes como Marilyn Manson, como Justin Bieber, y a ti, y tú eres el pastor de una secta tan extraña y tan rara, y de repente tú dices que te están persiguiendo? Es como que, ok, vamos a ser consecuentes con lo que decimos. Sí, por supuesto. Hay otros que también aseguran, no sé si tú has escuchado un poco de esto, que todos los que se metan con las Kardashian se les arruina la existencia. Ay, por favor. O sea, ¿qué? Eso me suena mucho a La Viuda Negra, a esas novelas mexicanas como que, ay, si te casas conmigo te matas. Porque supuestamente todas las que han sido pareja de las Kardashian caen en un tipo de rumor extraño, absurdo, sea de cachos, sea... ¿Será que, como dice Dragon Ball, será que este es el fin de Bad Bunny? Este es el último, vamos a ver qué le hacen. Bueno, la última gira, ¿cómo es? La última gira del mundo. Ay, a mí no me preguntes. La última Kardashian. Entonces, porque claro está, cuando pasó todo este show con Kanye, con su desaparición, realmente no supimos mucho de las Kardashian. No, nada. O sea, no supimos. Pero es que ellos estaban súper divorciadísimos, sí, y peleadísimos. Pero aún así tienen hijos del promedio. Entonces, pero digamos que tenemos experiencia de las mamás latinas que meten, bueno, a los hijos y no les importa nada. Entonces está esa teoría también, como que las Kardashian jugaron con él, quizás dieron pie a sus problemas mentales, como que llevarlos a otro nivel, porque él sufre de depresión, es una persona que no es mentalmente estable, y eso todo el mundo lo sabe, es una persona muy impulsiva. Entonces, y por eso mismo va al él hacer estos comentarios antisemitas, y al verse que se metió en tremendo problema con el mundo, con todos, Y al ver principalmente que estás perdiendo dinero, porque obviamente otras marcas te cierran. La mayoría de las industrias la mueven los judíos. Exacto. O sea, hay que ser muy sincero, no es un comentario antisemita ni nada, yo judío forever. Pero, o sea, es el tema de que la mayoría de las industrias fueron creadas por judíos. Por inmigrantes judíos en Estados Unidos, e incluso acá en Latinoamérica. Es por eso que Kenji después pide disculpas a la comunidad judía por sus declaraciones antisemitas. Pero aquí voy yo. ¿Pides disculpas por qué? ¿Porque realmente lo sientes o pides disculpas porque estás perdiendo dinero? Estás perdiendo. No, no, el contrato multimillonario que perdió con Adidas, que fueron 40... No, bueno, fue una cantidad enorme. 40 millones, 4 billones, algo así, una locura. Es ahí donde voy cuando les comento en que todas las opiniones y todas las creencias que un artista que mueve gente hace tiene repercusiones en el mundo. Genera hate, así como genera adoración. Entonces, al Kanye West, al perder esta cantidad de dinero, que fue bastante, es ahí donde te das cuenta de que, mira, obviamente él se maneja, o lo manejan, no sé, sus managers, la productora, a favor de la plata, obviamente. Y que él está a punto de sacar otro disco, por cierto. De hecho, o sea, fíjate este dato, que creo que es bastante perturbador. Pero Kanye perdió 2,000 millones de dólares en un solo día por sus comentarios antisemitas. En un solo día. Bueno, qué manera de arruinarse la vida. Sí. Porque realmente él ha ganado mucho hate al pasar de los años. No es una persona muy querida realmente por el público. Obviamente tiene sus fans. Sobre todo cuando cantó Bohemian Rhapsody. Bueno, o sea, pero... O sea, voy de nuevo. Yo sí soy una persona que esto de ay, separa el artista de sus acciones. No puedo. O sea, básicamente tú eres lo que eres y no puedo separar lo que haces, lo que creas, con lo que tú realmente eres. Porque para mí eres un bueno. Sigamos entonces con personas que se arruinan la vida y especialmente con sus decisiones. Y así que sigamos con la persona que se casó con un expresidente de Estados Unidos, y podemos decir también que se arruinó un poco su vida. El último personaje de nuestra lista no es un artista, se trata de una figura política muy conocida, pues hablamos de la ex primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump. Se dice que la real Melania o habría fallecido o se habría negado a asistir a eventos públicos en compañía de su marido, o habría decidido abandonar por completo la vida política. Todo empieza en el 2017 al iniciar el gobierno de Trump, cuando la columnista del diario The Guardian, Marina Hyde, publica un tuit en el que dice absolutamente convencida de que Melania está siendo interpretada por una imitadora de Melania en estos días. Teoría, ella lo dejó hace semanas. Rápidamente la teoría se volvió viral e incluso llegaron a pensar que la doble era un agente del servicio secreto. Para el 2018, Melania se sometió a un procedimiento médico para tratar una afección renal benigna, motivo por el cual no se supo nada de ella durante 5 semanas, lo cual levantó aún más sospechas. Tras el regreso de Melania luego de la cirugía, Trump tuiteó una bienvenida en la que escribió mal su nombre como Melanie, lo que hizo que la gente le diera más fuerza a la teoría conspirativa. Otra teoría indica que Melania se habría operado los senos o realizado un estiramiento facial, haciéndola lucir diferente. Nuevamente en 2018 resurge la teoría del cuerpo suplantado al ver a Melania saliendo del Air Force One en Bruselas, y en 2019 después de una visita de Trump a Alabama tras un tornado. Para ese entonces, el programa de The View tenía un segmento sobre la ex primera dama bajo el hashtag FakeMelania con respecto a su aparición en Alabama. Tras volver a la Casa Blanca, Trump tuiteó que las fotos fueron editadas con Photoshop, y en 2020, durante el último debate presidencial, los observadores se dieron cuenta de algunas diferencias entre las Melanias. Además, el director Zach Bornstein tuiteó: "Lo único que extrañaré de esta administración es que intercambiaban nuevas Melanias y fingir que no nos daremos cuenta como un niño de 4 años con un guppy". Bueno, ahora nos desviamos un poquito, aunque empezamos con la parte artística, pero bueno, también está la parte política. Cabe destacar que obviamente, así como eres la primera dama y como presidente, debes asistir a muchos eventos sociales catastróficos, de apoyo, de ayuda, no solo dentro de tu país, sino fuera de este. Pero eso de las Melanias es como cómico. O sea, honestamente no había escuchado antes de esta teoría. No sé si es que el gobierno tiene algo que ver, si es idea del mismo Donald Trump que quiere sustituirla, como que mira, Melania no quiere ir porque, bueno, porque me odia. Entonces voy a poner a la otra. No sé, ¿tú qué A ver, a opinas? mí. A Pero la Melanie. será la misma Melanie de arriba, de Miley, de Miley, no, de Abril. Esa es Melissa. Ah, Melissa. No, no sé. Pero, o sea, en este caso es simplemente presencial. O sea, ya no es como que se presenta, como que canta, como que. Es más fácil. Sí, sería como más fácil como sustituir a una persona si te pones gorra, lentes y como que simplemente saludas como la princesa de yo, novia. Y ya. Pero, aún así, creo que viniendo de Donald Trump, lo puedo creer. Otra persona no tan querida. Pero en este caso, la CIA estará involucrada. ¿Será algo parte de que Melania no estaba de acuerdo con algo que estaba haciendo la gobernación de Trump? Y es por eso como que ella estaba en contra de salir públicamente. ¿O será que No, el matrimonio iba a... yo creo que era más que eso. el O sea, matrimonio? sí, el tema es matrimonio de no te quiero ver, no quiero salir contigo. O sea, qué fastidio. Obviamente tú no puedes dejar de ser porque eres figura pública y eres Sí. una representante y tienes un cargo público, eres primera dama. Entonces tú no puedes despegarte de tus obligaciones porque estés molesta o molesto con tu esposa, tu esposo, Claro. o sea, no puedes. Sí, hemos notado que ellos realmente no se muestran afecto real cuando estaban juntos. No se tomaban las manos, o era así como de su parte era como cara de desagrado, De como lejito. que. Sí, era Sí, todos eso. teníamos cara de desagrado con él. Porque él es como raro. Entonces, bueno, Pero ¿qué? ahí es donde nosotros preguntamos si de verdad esta teoría es totalmente creíble, si nuestros telescuchas la creerán como tal, y que obviamente nos digan qué piensan en la cajita de comentarios. Así que, bueno, llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos mucho si llegaron hasta el final de este episodio y aprovechamos de preguntarles qué otra teoría conspirativa sobre famosos reemplazados nos faltó mencionar. Déjanos tu opinión acá en la cajita de comentarios y síguenos escuchando. Hasta un próximo episodio de Proyecto Tesla. Para ustedes, su investigadora es Jain. Y Michelle, no olviden seguirnos en Instagram y en TikTok como @proyecto.tesla y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Proyecto Tesla. Y si nos escuchan desde Spotify, no olviden dejarnos una calificación positiva para que nos ayudes a llegar a más de la escucha. Chaito. Chao.